también el pasaporte para las Olimpiadas. Y Miguel Ángel Jiménez, que se ha adjudicado el prestigioso campeonato de la PGA en Wentworth, Inglaterra, el más relevante del calendario tras el Open británico. Vamos con las portadas de mañana, empezando por la del diario Marca. ¿Qué nos vais a contar mañana en el periódico, Juan Ignacio Gallardo? Buenas noches, pues, de nuevo. Hola, Ángel, buenas noches. No, pues otro capítulo más en el Culebrón Ronaldo, que yo también estoy de acuerdo contigo. La prensa ni quitamos ni ponemos fichajes, simplemente informamos. Mañana, precisamente, habrá una cumbre por Cristiano en la Casa Blanca. Ese es nuestro titular. Calderón informará a su junta de la operación. El presidente dirá a sus directivos cómo está el fichaje. Está difícil, pero es posible. Completamos nuestra primera página con la imagen de Contador, que ya es maglia rosa en el Giro de Italia. Es nuestra portada de mañana, Ángel. Buenas difícil, noches. Pero posible. Gracias, Juan Ignacio Gallardo. Resto de portadas, Arancha. En el diario Sport, Ibrahimovic por Eto'o. El interés del Inter por el camerunés pone sobre la mesa la operación. El sueco, a sus 26 años, está en el mejor momento de su carrera. También destacan que esta semana llegarán los primeros fichajes. Keita ficha hoy, Piqué mañana, Laporta luchará por Alves y ya hay acuerdo con Martín Cáceres. También destacan movida en el Español. Valverde se irá y Laudrup se acerca. Y también una referencia a Contador, que se pone líder en el Giro. El Mundo Deportivo, ofensiva por Martín Cáceres. También destacan que Calderón quiere pedir un crédito para fichar a Cristiano Ronaldo. Y por último, en el suplemento de Deportes de La Razón, Enoé apunta, dispara y corre. Contador lidera el Giro a falta de una semana brutal para el final de la carrera. Alberto, último ganador del Tour, recupera la vieja ilusión por el ciclismo. También destacan que dominador Hamilton en el Gran Premio de Mónaco, que España se concentra y que Barça-Tau será la final de la ACB. España se concentra, esto empieza ya a oler a Eurocopa. Mañana a las 12, estamos aquí con todos vosotros en Al Primer Toque. Ahora os quedáis con La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Hasta mañana. Al Primer Toque, Ángel Rodríguez. ¿Dónde hacemos la madrugada un poquito más divertida aquí en Onda Cero? Esto es el No Sonoras. Nos alegramos mucho de ir a vuestra... Tiene que poner absolutamente Nacho García, claro. De forma majestuosa de cómo viene el mundo de los videojuegos. Oye, menudo repaso dio. ¿Cuál es la segunda? La segunda película, ¿cuál dices tú que es? Yo creo esta que película búsqueda, que habla la de... Es La Búsqueda 2. ¡La Búsqueda 2! Es La Búsqueda 2 con Nicolas Cage. José Luis Salas y El Monaguillo. De lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, No Sonoras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la dirección, Martín Expósito en redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Tertulia muy intensa, con información en directo importante, el amortizaje de la sonda Fénix en el polo norte de Marte, que se producirá exactamente dentro de 46 minutos y 9 segundos, así es la información que proporciona en estos momentos la NASA. Va a ser, por supuesto, uno de los temas importantes dentro de esta tertulia, dentro de la cual vais a también contar con los siguientes contenidos.

sumar. Y sumar a mucha gente que puede tener formas distintas de ver la vida, lo que nos obliga a ser flexibles. Ahora, ser flexibles significa no tener principios o cambiar de principios. No. Eso no es así. Es decir, a nosotros nos unen unos principios y luego, como os he dicho antes y como sabéis, pues oye, igual vosotros no veis las cosas de la misma manera que lo puede ver el presidente provincial de cualquier partido en cualquier sitio. Y hay cosas que pueden no pareceros bien, pero es imposible estar al 100% de acuerdo en todo. Sin embargo, no solo del PP han hablado los militantes, en esta ocasión también lo ha hecho el líder de los socialistas en un acto en Extremadura, Rodríguez Zapatero, ha comparado la fuerza y la unidad del PSOE con el jeroglífico del Partido Popular. No deja de ser.